El equipo está muy bien físicamente, la verdad que están todos en condiciones, no tenemos ningún inconveniente físico en el equipo. La moral del equipo está bien y sabemos contra quién jugamos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la tenemos difícil, pero también tenemos mucha ambición de competir, así que lo hemos preparado bien, hemos hecho una buena semana de trabajo y estamos esperando para poder competir y es una buena prueba para nosotros, así que vamos a tratar de estar a la altura y hacerlo de la mejor manera.